jodidamente celoso. Qué descontrol, no me acoplo a tal cambio del desamor. Debo empezar a marcharme muy lejos, empezar a olvidarme de este dolor tan feo. Cosa que no quiero la encuentro. Cosa que no encuentro la quiero. La quiero. La quiero. Al suelo, y será culpa mía. Fui a colocarla en el cielo. Cosa que no quiero, la encuentro. Cosa que no encuentro, la quiero. La quiero. La quiero. Esto es una mierda de canciones. Antes las merecías y ahora te tocan los cojones. Cosa que no quiero y no quiero.